770 amplitud modulada, 106.3 megaciclos. Las frecuencias autorizadas de Radio Majestad, la del primer lugar. De donde venga, hacia donde vaya, lo que esté haciendo, le acompaña Radio Majestad. Música, deportes, entretenimiento, 106.3 FM y 770 amplitud modulada. Radio Majestad, líder en radio. Y 30 minutos. Grabaciones Elizabeth. Se pone a tus órdenes para ofrecerte quemado de CD en audio y MP3. O trae tu memoria USB y lleva la música que desees a un excelente precio. Visítanos en el mismo local de Radio Majestad, que con gusto le atenderemos. Grabaciones Elizabeth. Ya está en Juticalpa, Memorial Santa Bárbara, el nuevo lugar en la ciudad para llevar a su última morada a nuestros seres queridos. Memorial Santa Bárbara está ubicado en el trayecto hacia la Universidad Pedagógica, calle hacia Colonia Ciudad Blanca. Disponemos de lotes de terreno con planes de pago hasta 24 meses. Memorial Santa Bárbara, lo que hacía falta en la ciudad para el descanso eterno de nuestros seres queridos. Puma La Granja ya está en servicio, ofreciéndole los mejores combustibles, aditivos, chequeo de niveles de aceite y calibración de llantas. Va de viaje o viene a la ciudad, haga una pausa en su camino. Aquí está la Eso La Granja, donde puede disfrutar de bebidas refrescantes, pollo, papas y las comidas que usted conoce exclusivas de la Eso La Granja. Disfrute de un espresso americano al estilo de la Eso La Granja y lo que su paladar exija. Puma La Granja, carretera hacia la Empalizada. Estamos para servirle. Pero cuando la miro a los ojos. Óptica Fonseca, su óptica. Experiencia y calidad es nuestro respaldo. Aros, Cross, Gates, Náutica, Lacoste y más. Líneas económicas en aros oftálmicos. Constante renovación de lentes oftálmicos. Blue Lab Cut y para reproducción de grosor y protección de luz azul dañina a nuestros ojos. Examen de la vista computarizado. Laboratorio certificado. Garantía en nuestro trabajo. Cuidando lo más valioso, sus ojos. Contamos con el servicio para tarjetas de crédito y débito. Estamos ubicados, Óptica Fonseca número 1, Barrio El Centro, esquina opuesta a Bampaís, Juticalpa, Olancho. Teléfono 2785-0437. Óptica Fonseca número 2, esquina opuesta al Parque Central, Félix M. Reyes, Catacamas, Olancho. Y Óptica Fonseca número 3, en el Boulevard Los Poetas, frente a Farmacia City, Juticalpa, Olancho. Óptica Fonseca, su óptica. En Juticalpa contamos con una de las gasolineras con más prestigio, Gasolinera 1 Juticalpa, donde le ofrecemos los mejores combustibles con Dynamax Plus. En nuestra tienda Pronto Juticalpa le ofrecemos café en todas sus presentaciones, bebidas nacionales y extranjeras, desayunos, sándwich de pollo, pavo y cubano, repostería. Si desea hacer pedidos, llámenos al 99 13 11 18. Nos ubicamos frente a la colonia Las Colinas, carretera Tegucigalpa, Gasolinera 1 Juticalpa y su tienda Pronto Juticalpa. Les esperan. Atención Juticalpa, la amnistía tributaria municipal vence este 30 de septiembre. Aprovecha y ponte al día con el pago de tus impuestos. Si tienes pendiente el pago de tus impuestos hasta el 31 de diciembre del 2024, no dejes pasar esta oportunidad y ponte al día sin pagar intereses, multas o recargos por mora. Visítanos en la oficina de administración tributaria de la Municipalidad de Juticalpa. Le atendemos en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, todo lo que hemos hecho es gracias al pago de tus impuestos. Municipalidad de Juticalpa, trabajo y honestidad. De donde venga, hacia donde vaya, lo que esté haciendo, le acompaña Radio Majestad, música, deportes, entretenimiento, 106.3 FM y 770 amplitud modulada. Radio Majestad, líder en radio. 106.3 FM.